Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética, otro viernes más. Este viernes 1 de junio de 2012, son las 10 de la noche, como siempre que nos sintonizas en directo. Si estás en el atao, pues pueden ser perfectamente a las 4 de la tarde, mientras vuelve de trabajar o cuando tú quieras. Y bueno, hoy de momento solamente voy a hablar yo, ¿vale? Ya sabéis que son los peores programas, los que nada más que hablo yo. Pero en breves instantes esperemos que venga el señor Redu Music, que está en un atasco y ha salido de trabajar tarde y no tardará en venir. Bueno, hoy es un día especial, ¿vale? Sobre todo para los que vamos a viajar mañana 2 de junio hacia Amberes, a ese Meeting on Minds, ese de Tuned, dentro de la discoteca Petrol, ¿vale? Donde se van a dar cita, pues, una reunión de genios y sus máquinas o sus maletas, en su defecto, que van a hacer las delicias de los telespectadores, como diría Gamero, que ya está en las Américas. De modo que vamos a viajar por las distintas producciones de la mayoría de los artistas que por lo menos los artistas que a nosotros nos inquietan, y ya no solamente de las producciones, sino de música que creemos que por lo menos si no caen, estaría bien que cayeran. Lo que escuchabas es el Broaden from Jazz de Deep Angel, que va a ocupar la primera parte del programa, porque de todos los que van a The Tuned, a este Meeting of Minds, se puede considerar que es el más melódico, el que en un principio se supone que puede empezar la zona 1, ¿vale? Y bueno, su música así acredita lo que estoy diciendo. Están llamando la radio, yo no sé. Estamos en directo, no se pueden coger teléfonos. El caso que esto, bueno, es el Broaden from Jazz, ¿vale? Esto salió por Apollo, no te digo nada, que es un, como ya se ha visto, es un subsello de RS Records. RS Records, podemos decir que va a llevar un gran peso a la fiesta esta, ya que bueno, esta generación musical que, desde mi punto de vista, no se ha vuelto a mejorar, pues bueno, buena parte de ello tuvo la marca del Cabalino Rampante, ese sello belga, ese sello de Gante. Y bueno, no se han ido muy lejos de Gante para hacer esta pedazo de fiesta en Antwerpen, que dicen los belgas. Os dejamos con el final del Brother for Jazz de Dave Angel, de Electromagnética. Últimos acordes para este Brother from Jazz de Dave Angel, y bueno, lo que empieza a sonar por debajo no es otra cosa que el Lagoon, de también del que ya hemos dicho muchas veces, Dave Angel, ¿vale? Los primeros 4 o 5 temas. El anterior tema era de 1993, la referencia número 5 de Apolo, quiero recordar, lo tengo aquí delante, lo que pasa es que lo tengo en otra pantallita, efectivamente, en la referencia número 5. Y bueno, vamos con el Lagoon, que este toque de timbales luego empieza a replicar una melodía que no deja indiferente a nadie, dentro del Seas of Tranquility EP, del sello Rotation Records, ¿vale? Que es que Dave Angel editó tanto en tantos sitios, es tan prolífico que bien se le podría relacionar con Stephen King en cuanto a actividad, cada uno en su campo. Y bueno, y vamos a escuchar Lagoon, que os va a encantar, os lo prometo, Electromagnética. genial cómo suena esto, el año 1994 nada más y nada menos, ¿eh? Para que luego digan que es que la música nueva como con, bueno, no, tampoco con pocos medios, porque cuidado, a saber la de máquinas y de historias que tenía aquí el colega Angel, pero que, joder, suena súper bien. Hostia, últimamente hace falta muchísimo, muchísimo bucear para encontrar algo que tenga tanto, tanto sonido tan bien combinado y, no sé, a este ritmito además, que es que te invita a bailar, te invita a hacer de todo. Muy bien por Defend Angel, la verdad es que es uno de los grandes y bueno, presumiblemente pues va a ser de los que si no empiecen, por lo menos sí que hagan el warap a otros que van a dar más caña, como pueden ser Mike Dredd, aka Cosmic Commando, que es todavía más cañero, o el propio Robert Lanier, que tengo que confesar que es mi debilidad dentro de todo el cartel. Para quien no haya escuchado hablar de la fiesta, vale, estamos hablando de un cartel pues de Defend Angel, Mike Dredd, Robert Lanier, ZJ Bolan, Steve Koff, Mac Archer, que es un ex-Alert 8, Frank de Bulk, Outlander, Thomas and Bonnie and Connick. Yo la verdad es que estos todos los últimos no los conozco demasiado y por ende espero que me perdonéis los que sí sabéis de este tipo de música, pues la verdad es que no voy a hacer demasiado hincapié en colocarlos. Así que bueno, vamos a ir bajando poquito a poquito a Dave Angel, ¿vale? Para, o a lo mejor le quitamos así directamente, zas. Y para que empiece a sonar por debajo, este Sitting del año 1992, esta vez sí que sí, dentro de RS Records, que como bien hemos dicho antes, tiene una carga temática, si me permitís la expresión, alrededor de este gran sello que, no sé, poquitos sellos habrán llegado a rayar la calidad de este. Si nos estás escuchando y no sabes de qué estás hablando, te recomiendo que después del programa o le des al pause y lo quites y te pongas a investigar con el YouTube, con el Discogs y con la Wikipedia adelante y te vayas investigando al respecto de esta música, porque ya te digo que hoy te vas a acostar a las 4 de la mañana del musicón que es. Bueno, nos dejamos con este Sitting de Defend Angel, 1992. We'll be right back. La verdad es que puede ser una noche de... Puede ser, no, la verdad es que casi con toda seguridad musicalmente como mínimo, luego a partir de ahí ya a gozarlas, va a ser una noche de sensaciones musicales de muchísimo cuidado. Es que quien no nos esté escuchando y no haya escuchado este tema, por ejemplo, fijaros qué de ritmo, qué de música, qué de sonidos bien metidos y... Joder, esto encima enlazado uno detrás de otro con las perlas de la época que nos van a ir clavando poquito a poquito... Yo creo que se antoja una de esas noches históricas que luego siempre los abuelos cebolletas nos gusta recordar. Y decir, joder, me acuerdo de aquella vez que fuimos a Amberes, me cago en la hostia. Además que sí, musicón. Y además vamos que me da la impresión de que vamos a estar rodeados de grandes personas, ¿vale? Vamos a estar, pues todos los que más o menos, los que podemos, ¿no? Tenemos esa inquietud por este tipo de música y hemos cuadrado a saberlo. Hemos cuadrado a comprar los tickets del avión en su día y hemos tenido vacaciones para por lo menos cogernos el lunes e irnos para allá. A Amberes a disfrutar de esta combinación de grandes sensaciones y de sonidos que desde las 10 de la noche de mañana en la Petrol de Amberes yo creo que no van a dejar indiferente absolutamente a nadie. Espero que tengan hielo, como ya he dicho por distintos medios. Lo que suena por debajo es el Original Mal de Man, Dave Angel, que este es el último tema que vamos a colocar del londinense, ¿vale? Ahora después vamos a empezar con Robbie Lehner, que como bien he dicho es una de mis... Para mí el mejor de lo que va a sonar, pero claro, esto va en opiniones. A mí por lo menos fue el que me condujo a todo esto, ¿vale? Lo vamos a dejar con el Original Mal de Death Angel del año 1993. Como curiosidad, este tema está dentro del recopilatorio In Order to Dance 5, que sacaron una special box de la cual soy feliz poseedor en vinilo y que, bueno, tengo el surco borrado, electromagnética. cómo resuenan los kits de la batería de las Roland clásicas en todas las producciones de esta época. Y bueno, es que realmente las construcciones rítmicas pues se basaban bastante en estos kits que parecen limitados, pero que tanto han dado a la música. Bien, es cierto que hoy por hoy, a mí por lo menos, cuando veo que un artista abusa del kit de batería de Roland y tal, y se la quiere dar de troniano, así, abusando del clap y del tono ahí constantemente y tal y cual, me llega a cansar, ¿vale? Porque hoy ya se sobreentiende con la de recursos y de máquinas que hay nuevas y de tal, pues me gusta un kit de batería más aireado, ¿vale? Si me permitís el adjetivo. Bueno, adiós Dave Angel, hasta mañana, solamente hasta mañana. Y cuánto me gustaría que de verdad empezara Dave Angel con su faceta más melódica, para así introducirnos más o menos en la noche, ¿vale? Que espero acabe tarde, ¿vale? Espero ya espero salir de día, aunque seguro, porque al estar más al este amanece antes que aquí. O sea que seguro que amanecemos de día y salimos de la discoteca allí flipaos. Bueno, le toca el turno a Robert Lehner, ¿vale? Y lo que suena por debajo es Dream of Reality, dentro de su álbum Vision of the Past, que siempre, desde mi punto de vista, es de los dos, tres álbumes mejores de la historia. Bien es cierto que es bastante improbable que suene algo de este disco dentro de su set, ya que creemos, o por lo menos creen los que saben más que yo, que va a tirar más bajo su AK de The Source Experience, que era más cañero y tal. No obstante, con este Dream of Reality le he querido hacer un homenaje, ya que fue gracias a este álbum por lo que empecé a indagar. Cayó en mis manos gracias a una persona a la que voy a ver mañana, y me fascinó tanto este paisaje de musical, que empecé a tirar del hilo por Discogs, por YouTube, y bueno, y me encontré con un desierto del Sáhara de musicón. Y bueno, aquí el homenaje de Electromagnética a este disco de Robert Lehner, que mañana yo creo que me voy a ver encima cuando empiece Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. En Radio Ritmo. Impresionante el sueco este, qué capacidad de crear paisaje a base de notas musicales. La verdad que es un disco para mirar en noches gotas, este Vision of the Past. El que no lo haya escuchado, de verdad que se lo recomiendo eternamente, porque es de esos álbumes, o de esos conjuntos musicales, que puedes verlo, te sientas donde los estés viendo y tu imaginación empieza a correr como si fueran osciladores y no ves tú. Bueno, vamos a subir un poquito o bastante el nivel musical, ¿vale? No el nivel musical, sino el nivel de sonido, mejor dicho, porque subir el nivel musical de esto es bastante difícil. Y bueno, a la hora de seleccionar esta música, pues la verdad es que me he basado un poco en lo que conozco, ¿no? Y en lo que te he escuchado, porque así puedo hablar mucho mejor de ella, así no me aventuro a decir algo que no sea correcto, que en este mundo tan extenso de Dios, vaya todos a ver las gilipolleces que puedes llegar a decir. Así que vamos a ir a otro álbum de ahí, 1924, que salió también por RS Records. Este último, ¿vale?, salió por Apolo, este Vision of the Past, o sea que se puede decir que bajo el paraguas del Caballero Rampante también salió el Different Journeys, que siempre desde mi punto de vista, bajo el laca de The Source Experience de Robert Lehner, es de lo mejorcito que hizo, y ya es decir, porque es que hay música del 2003 hecha, Rastaman, hay un tema que se llama Rastaman del año 2003, que es espectacular, no lo he clavado, porque creo que va a ser un poquito más fuera de la onda, digamos, por lo menos a base de calendario. Y bueno, vamos a empezar a escuchar el Intruder, ¿vale? Que quitamos ahí con un par de narices, como si un técnico de sonidos nos tratara. Y va a empezar por debajo, lo que suena por debajo es el Intruder de Source Experience. Que bueno, yo creo que va a ser un poquito la línea musical que llevará Robert Lehner mañana. O, todo esto, pues esperemos que haga un poquito de cameos también con esos ambientes ambient. Pero bueno, el ritmo que nos va a hacer movernos de un lado a lado la cabeza va a ser este como ejemplo, ¿vale? Este Intruder dentro del Different Journeys de 1994, ¿vale? Dos años después de la Olimpiada de Barcelona. Yo no sabía ni lo que era un... Bueno, me voy a callar. Intruder de Source Experience, Electromagnética. Joder, cómo va a sonar esto. Y un tema detrás de otro, y un tema detrás de otro. Encima, Robert Lehner, bueno, de The Souls Experience, hace live. O sea que, bueno, si encima viene con las maquinitas, que hay multitud de vídeos de él ahí con la SH-101, con la TB-303, como no puede ser de otra manera, con alguna TR que le suelten esos claps que replican en los cerebros que los, de los escuchantes. Pues bueno, pues yo, ya, como bien le dije ayer a un colega ya por internet, es fácil que le pongan una sonda para no moverme al baño, porque la verdad es que si a esta música le sumas la calidad de ver cómo la está el tío formulando, pues la verdad es que puede ser impresionante. Lo que suena por debajo es de Point Zero, también dentro de este Different Journeys, que ya veréis cómo sigue la línea musical de Cerumen bien clavado y bien armonizado, que no va a dejar indiferente, vamos, ni a la abuela que escucha por detrás. Pon cero, electromagnética. Joder, cómo suena esto. Ya digo que para mí es una debilidad el pollo este. Bueno, estaba pensando que joder, no vamos a clavar todos los discos de Robert Lane en el mismo álbum. O sea, te digo que para mí es un álbum que lo dice todo sobre él, ¿vale? Y vamos a, para que quien tenga curiosidad, pues hombre, es un tío que, como es un tío que tiene criterio, pues lo ha seguido desarrollando a lo largo de los tiempos. Y vamos a escuchar lo que hace ahora, bueno, ahora relativamente, hace 10 años, ¿vale? Quiero decir que no tan atrás, que estamos hablando de discos de hace 20 años, sino lo que hizo más o menos hace 20 años, ¿vale? Y vamos a colocar este Rastaman, que es una manera de iniciar una sesión con un golpe interrumpido y bum, bum, bum, bum. Como un corazón, un latido de un corazón que yo la verdad es que le he pinchado un par de veces en un par de ocasiones para, y lo he colocado de intro antes de empezar una sesión techno y tal. Y siempre me ha venido alguien a decirme, oye tío, pedazo de intro y tal. A los hechos me remito. Sí, así suena Robert Lane 10 años después. Como podéis ver, también sigue siendo igual de sugerente. Y bueno, vamos a poner el último de Lane, ¿vale? Ya os prometo que lo siguiente que pongamos va a ser ya de Mike Direct, acá Cosmic Commando. Bueno, Cosmic Commando ya luego lo hablaremos un poquillo, era cuando se ponía a colaborar con más gente, entre ellos a Festwin. Que la verdad es que ya puestos a redondear el pastel, en vez de llevar a Ben Sims, que no sé qué mierda cuadra en todo este fregado, a lo mejor luego pone a hacer el tío una sesión de ácido y de old school, que salimos todos con tatuajes de Ben Sims en el lado izquierdo del pecho, pero vamos, yo creo que no. Que como mucho pone el techno de los 90, de los finales de los 90, principios de los 2000, que cuidado. Está muy bien, pero que desde mi punto de vista no va a encajar muy bien, ¿vale? Lo que suena por debajo es el Night Ship, que ya sonó una vez aquí en Electromagnética, y cuando fue cuando vino Virus a hablar sobre Omen, el especial sobre Omen, y que bueno, la verdad es que la música de Omen era tan buena que esta música que estamos poniendo cuadraba en ella perfectamente, y las sesiones, dentro de las sesiones sonaba muchísima cosa de RS Record, de Apollo, de Warp, por supuesto, de todos estos sellos que hicieron de la música, pues le dieron un empujón por lo menos y dijeron, bueno, ya hemos dejado esto aquí, a ver qué hacéis a partir de entonces. Y luego, bueno, pues luego vinieron los del Minimal y tal. Y pues imaginaros cuál fue el resultado del partido. Night Shift de Sus Experience en Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Joder, qué bien suena el cabronazo de Leiner. Bueno, vamos a cambiar un pelín de tercio, ¿vale? Vamos a empezar a hablar un pelín, solo un pelín, ¿vale? Solo vamos a aclarar un tema de Outlander, porque luego queremos cebarnos más con otros artistas que van a pinchar o a hacer live, y luego, sobre todo, pues poner una especie de popurrí de temas que nos gustaría que entraran, como mínimo, a ver si alguien lo escucha y nos hace caso, va a ser que no, ¿vale? Vamos a hablar de Outlander, como decíamos ahora, con este tema dentro del TZ4, ¿vale? Outlander sacó por ahí por el 91, 92, 93 una serie de álbumes o EPs que eran TZ1, TZ2, TZ3, TZ4, que están cargados de ritmos distintos, de musicón sin igual, y bueno, pues esperemos que esta noche vaya en esta línea, aunque bueno, va a estar en la zona 2, en la habitación 2, y pues, todo depende. Hombre, si es cuando está Benzín, desde luego que vamos a ver a Outlander. Vamos a dejaros con estos ritmos, destrucción para los oídos, Outlander Electromagnética. Cuidado, qué bueno también esto, je, qué pasada de música, de verdad que sí. Yo tengo la impresión de cuando venga de Amberes voy a empezar a buscar una emuladora de la 303, sí o sí, que ya tantas veces estaba a punto de tener. Bueno, de hecho en su día tuve una Bassline, lo que pasa es que el secuenciador no me acabó de convencer y la vendí al día siguiente, porque además me hicieron una oferta por el Supernova, que es una de mis actuales synths y que no pude rechazar, así que la vendí de un día para otro. No llegué a saborearla. Pero vamos, cualquier día, esto es no una original, no una TV 303, porque bueno, creo que están sobrevaloradas, pero sí una Sosbos baratita o algo que se le parezca, y las tengo una gana terrible. Estoy seguro que cuando venga Danveres con la de Ácido, que voy a escuchar hoy, con la de Línea de Bajos, esta de... sé que me va a venir con más ganas todavía de hacerme con una de ellas. Una pena que no haya seleccionado más temas de Outlander, pero como ya os he dicho antes, me gusta seleccionar con respecto a lo que más o menos he escuchado ya previamente, para que no aventurarme de cosas que luego me arrepiento haber dicho sin ser ciertas. Y bueno, una de las cosas, una de mis debilidades, ¿vale?, cuando me pongo a bucear en este tipo de música, es CJ Bolan, ¿vale?, que es capaz de lo más duro y de lo más flojillo dentro de casi del mismo álbum, y va a ser una de las estrellas de la noche de mañana, sin dudarlo, ¿vale? Lo escuchamos por debajo, es de Tower of Naphtali, ¿vale? Y bueno, se lo voy a dedicar a Imp de Varna, que es de la familia electromagnética, ya que hizo el primer podcast para electromagnética de una manera magistral, es decir, poco, y que ayer, bueno, pues ayer en una conversación que tuvimos en Facebook, una conversación larguísima, ¿vale?, donde nos pusimos temas ahí a saco, unos cuantos, de los que vamos a ir mañana y de los que no vamos a ir mañana también, y bueno, nos recomendó, joder con el telefonito de los cojones. Que no, coño, que no voy a cogerte el teléfono. Bueno, el caso, que de Tower of Naphtali, ¿vale?, que se lo dedicamos a Inf y a toda la gente de Varna, que va a venir a la fiesta y con las que nos vamos a tomar una cervecilla ahí antes de entrar. Electromagnética. No me digáis que no es para quererle mucho a CJ Bolan, que por CJ Bolan, que por cierto, ¿vale?, aunque es, creo que es Jersey, creo que Yorkshire, no sé si es desconozco, quiero decir, si es del Reino Unido o de Estados Unidos, no soy un doctor en la geografía anglosajona, pero lo que está claro parece ser, según me dice la Wikipedia, cuidado, que con 3 años se fue a Bélgica, ¿vale?, y que en Amberes, pues sus padres tuvieron un local de música electrónica o algo que se le parecía a la música electrónica cuando era niño. Bueno, pues entonces estamos cuando mañana por la noche escuchemos a ZJ Bolán, hay que pensar también que estamos ante uno de los cluberos de la ciudad que nos va a acoger, que no es otra que Amberes, la cual no conozco y tengo ganas. Es posiblemente la única ciudad de Bélgica que no conozca, porque el año pasado en Navidades estuvimos ya en Bruja, Gante y Bruselas. Y bueno, también te digo que espero que sea, no tenga demasiado que ver, ¿vale? Que sí, que sea lo que tenga sea bonito, porque la verdad es que tengo ganas de centrarme en un par de tiendas de discos, como ya estuvimos hablando ayer con alguien, y luego tomamos unas birras de esas fuertes y empezar a cantar el himno del Atlético cuanto antes para cenar y meternos en el garitazo, ¿vale? Así que nada, quitamos ese The Tower of Naphtali y empezamos a escuchar uno de los clásicos, ¿vale? The Tower of Naphtali es del año 95, ¿vale? Para quien salió por ese récord, para quien esté ahí con la libreta detrás de los cascos, de los altavoces de su casa. Bueno, son las 11 de la noche, en punto, y buen momento para poner un clásico como es el Camargue, que se escribe, no sé exactamente cómo se pronuncia, Camargue, o que me rectifique quien lo sepa. Y bueno, quien no conozca esto, pues bienvenido a un clásico, y quien lo conozca, pues ya está, que se levante de la silla y baile. ZJ Bola en Electromagnética, Radio Ritmo. We'll be right back. Pues un clasicazo del año 93, nada más y nada menos. Esto ya suena por ahí. O sea que seguro que algún tío vuestro y tal lo ha bailado, que él no lo sepa. La verdad es que es una época, bueno, que mejor no haberla vivido, porque así ahora somos más jóvenes. Bueno, más jóvenes, la palabra joven. La semana que viene cumplo 31 tacos. Pero bueno, sí es verdad que yo en el año 93 pues no tenía facultad para ir de garito en garito. Y bueno, pues ahora cuando lo redescubres esta música, pues oye, pues para tus oídos que van. Y así que ha sido, ¿vale? No hubiese estado mal que hubiese tenido a alguien pues que me hubiese dicho, mira, escucha esto, tonto, escucha esto. Y no tampoco perder el tiempo, pero bueno, que digamos que muchas veces pues llegas tarde a escucharla, pero bueno, que ahora es cuando se disfruta, o sea que nunca es tarde, ¿vale? Para escuchar musicón y para llegar a los sonidos definitivos, ¿vale? Aunque bueno, eso ya es mucho decir, ¿vale? Seguimos con ZJ Bolan, ¿vale? Este belga de adopción, que joder, que tuvo que vivir aquella época, tío, donde ahí por Gante tal, ahí en la factoría de RS Records se juntaban y hablaban de música ahí con cerveza fuerte en la mano y tal. Tuvo que ser bastante bestia la manera de descubrir esta música juntos entre ellos. Oye, mira, tío, que de hecho en una época en la que no había globalización musical como la hay ahora, ¿vale? Que seguramente se mandaban tapes ahí en sobres y tal, y fíjate, cogían que si Afex Twin, que era inglés, que si Robert Lehner, que era sueco, el otro que era de, yo qué sé, pues menos de Talavera, había de todos lados, y sin embargo pues todos se juntaban ahí en Gante y alrededores, y pues pasaban estas cosas, como es Mantra, por ejemplo, de ZJ Bolan, de Electromagnética. Hay un problemilla, ¿vale? Con el sonido, pero bueno, seguro que sabéis perdonarlo, joder, que sabéis que no somos profesionales ni hostias putas. Somos una radio libre que, bueno, pues que perdemos el tiempo, o lo ganamos, mejor dicho, de coño, aquí haciendo radio. Bien, es cierto que, bueno, ya se está acabando la temporada y posiblemente la temporada que viene, pues no podamos hacer todas las semanas un programa como hemos venido haciendo, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta, pues que, oye, pues que nada, también tenemos nuestro corazoncito y muchas veces no puedes estar aquí todos los viernes a la hora, pues por trabajo, pues por planes de ocio y tal. No obstante, Electromagnética va a seguir, ¿vale? Que tenemos lo suficiente, el suficiente feedback y los suficientes seguidores como para sentirnos en la responsabilidad de seguir haciendo radio. Y bueno, qué coño, es que nos gusta. Y si no, preguntárselo a nuestros colaboradores, ¿vale? Desde aquí un saludito a Gamero, ¿vale? Que nos está escuchando allí desde, seguramente nos está escuchando desde Panamá, el tío allí, colocando el WhatsApp a los panchitos. Vale, pues vamos a quitarle y vamos a cambiar de tercio, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de Mike Direct, ¿vale? Vamos a poner primero el Rubart y, bueno, posiblemente sea el bombardero de la noche el que nos ponga el oído fino, ¿vale? De cerumen, nos quite el cerumen de los oídos y, bueno, y no es para menos, porque la verdad es que es un icono de ello. En el pase pone que va a trabajar bajo su AK Cosmic Commando, aunque, bueno, va a ser un tanto difícil, ¿no? Porque, según tengo entendido, cuando utilizaba ese AK era cuando colaboraba con genios de la época, como puede ser Aphex Twin, del cual vamos a poner luego el Aphex Test 901, que vais a ver cómo se nota la mano del genio irlandés, que antes he dicho que era inglés, vamos, me coge y me mata. Bueno, Rubart, de Mike Dredd en Electromagnética, este está predestinado a ponernos el oído guapo de hinchado, Electromagnética. cómo replica el ácido en la casi todos los temas de Mike Dread. Es un genio retorciendo la resonancia y el cutoff de la 303 y sucedáneo. Bueno, sucedáneo no, seguro que este tiene dos o tres auténticas seguro, porque las tuvo que reventar los transistores de lo que las afina. Y además se ve como lo tienen ahí el toquecillo todos los temas. Hay tiene varios temas, se llama Acid Test, y bueno, imaginaros en los test de ácido la de vueltas que le puedo llegar al sonido de la 303. Y bueno, este Rubart también tiene tintes de ello, y bueno, esta noche, mañana por la noche mejor dicho, seguro que nos revienta el oído a base de acidorro y de ritmazo fuerte y contundente, porque es quien para hacerlo, ¿vale? Es de este londinense. La apagamos ahí, ¿vale? Fijaros qué delicadeza que tengo. Bueno, el caso que ahora viene Macrocoms, que desde mi punto de vista es uno de mis temas favoritos de Mike. Es un tema de, creo que de 1993, bajo el paraguas, como dice Redu, que por cierto, me ha mandado, no había en el tío, y está hablando con él por Facebook aquí en el ordenador, y me ha dicho que me ha mandado un WhatsApp, pero es que yo no tengo WhatsApp, yo ando corto de telecomunicaciones últimamente, y bueno, que ha pillado un atasco en la M30 y no ha podido venir, ¿vale? Ya sabéis que aquí en Madrid la M30 es como un nido de víboras. El caso es que lo que suena por debajo, bueno, pasa nada, mañana te veo, Redu, un fuerte abrazo. Ya está empezando a sonar el Macrocoms de Mike Dread, que no quiero mancharlo ni un poquito. Electromagnética en Radio Ritmo. Bienvenido, bienvenida a... We'll be right back. Tremendamente cojonudo este tema. A mí es que me pone el cirulo a puntico de caerse el árbol. Es espectacular. El ritmo que tiene constante y cómo van cambiando ahí los acentos de la TV y cómo sigue ese ritmo, la línea de bajos que te acompaña de un golpe a otro. Espectacular este Macrocoms de Mike Dress, que en 1993, fíjate, ya se creaba música de la perfecta, si, como digo alguna vez, si me permitís el adjetivo. Vale, así echando gala de mi elegancia, acabamos con el Macrocons. Y bueno, vamos a saltar ya al AK más famoso, digamos, o más duro de Mike Dreck, que es de Cosmic Commando. Y vamos a escuchar este Cosmic Cyberspans, que es de 1923, dentro del sello Reflex, ¿vale? Que salió dentro del álbum Frequency, en alemán o en belga, el Frequency, porque no está escrito como todos lo dijeron, como nos lo dijo Masi cuando éramos pequeños. El caso es que otra vez volvemos a escuchar por debajo los sonidos ácidos que nos van a acompañar este y el siguiente tema, antes de que empecemos a pasar al popurrí de temas que, si no van a salir, por lo menos estaría bien que salieran en Electromagnética. Sería nuestro colaborador, nuestro miembro de la familia Alberto Grifos, ácido a tometer. Ácido a tometer, y la verdad es que sí, me encanta ese tema, me encanta el ritmo, tengo ganas de escucharle en un garito con los altavoces a tometer también. Y bueno, pues posiblemente mañana sea el día, zas, ya te hemos quitado. Y bueno, vamos a poner el último tema de Mike, ¿vale? Es una colaboración que tiene con el señor Aphex Twin, que ya bien digo, bien podía estar perfectamente dentro del cartel de esta noche, aunque bueno, ya hubiese sido ya demasiado perfecto, si lo queremos ver. Y bueno, en este tema, el Acid Test 901, vamos a poder ver la mano, ¿vale? Del irlandés, junto a la locura y la locura de Aphex, junto con la dureza y acidorro de Mike Drake, ¿vale? Que en este dúo pues formaron el AK Cosmic Commando, que de tantos otros artistas se alimentó. Como siempre, electromagnética. Cuanto antes que vuestros vecinos llamen a la policía porque por música de locos. Vale, vamos a seguir pues en la misma línea, vamos a bajar un poquillo el nivel, ¿vale? Y vamos a seguir haciendo ese homenaje a Aphex Twin, que debería estar de mi punto de vista en este cartel, pero claro, tampoco se habrán querido gastar el dinero que trae, aunque seguro que Aphex Twin, yo creo que volver a juntarse con sus compañeros de sellos y de inquietudes no le hubiese importado. Así que bueno, dentro de ya de esta especie de mini recopilatorio que hemos hecho y que bueno, que ayer nos ayudó gente por internet o en el mismo post de Tuned de Club in Spain también nos hemos inspirado un pelín, ¿vale? Pues empezamos a escuchar este Polygonal, que la verdad es que estaría súper de puta madre que lo colocara alguien mañana por la noche. Este tema le conozco por un recopilatorio de RS, In Order to Dance 5, y es uno de las piezas que poblan esos 4 o 5 vinilos de un musicón de mearse encima. Así que nada, te dejamos con esta melodía ascendente que no va a dejar indiferente a tus tímpanos. Electromagnética. pero qué bueno que es el cabronazo. Y qué melodías más buenas, con qué ritmos más devastadores que siempre ha hecho Offspring. Y bueno, no es que le vamos a echar de menos, porque seguro estoy convencido que a lo largo de la noche, en una u otra sala, un DJ o un productor, evidentemente ninguno haciendo live, pero que sí, alguno que vaya con su maleta de la época, nos va a cascar algún tema del jodido genio irlandés, que ya sabéis, los que sois asiduos del programa, que es una de mis debilidades. Y bueno, ahora vamos con una de las cosas que he descubierto mientras preparaba este programa, ¿vale? Que no es otro que... Bueno, no es que al artista en concreto no es que la haya descubierto, ¿vale? Ya le conocía, que era Martin Van der Bluten, o no sé cómo exactamente se habrá que pronunciarlo, que si hay algún tulipán escuchando, que seguro que hay algún... catalán, tulipán afincado allí, ¿vale? Pues que luego me rectifique cuando me vea. Se trata del tema How's Everybody Feeling, y bueno, la verdad es que es un temazo de puta madre, ¿vale? Que ya digo que alguien me lo recomendó mientras ayer hacíamos una pequeña pre-party online, ¿vale? Musicalmente hablando, y bueno, no voy a dejar de hablar para que también disfrutéis como disfrute yo, electromagnética. Pues sí que es un temazo. Como me gusta esta música, con que viene una línea de bajos ahí ruda, y luego suenan estos pads melódicos ahí, que hacen unos contrastes, la verdad es que cojonudos. Y qué ritmo que tiene todo esto. Además, tengo ganas de escuchar una sesión completa de esto. Y bueno, y claro, por ejemplo, Virus, ¿vale? Uno de los integrantes de la familia electromagnética, pues claro, evidentemente va a venirse allí. Es un amante de la música Omen, de lo que es pues, la música de la discoteca de aquí de Madrid, el 93, 94, 95. Y claro, no es para menos que se venga para acá, para allá, mejor dicho, porque estamos haciendo el programa desde aquí, desde Getafe. No os penséis que nos hemos ido a ver Amberes y estamos en una mesa en el centro de una plaza, ¿vale? No tenemos tanto presupuesto, ni mucho menos. El caso es que lo que suena por debajo no es otra cosa que el Fi, ¿vale? De Music o Music. Una especie así como... Sé que se pronuncia music, pero se escribe de distinta manera, así como una letra griega. El caso es que también está recogido dentro de In Order to Dance 5 de RS Records. Sabes que los tengo los surcos rotos a estos temas. Y bueno, si mañana por la noche me lo ponen, pues yo me miro encima, ¿eh? Electromagnética. Tocan esos toquecitos ahí yaceros, ¿vale? Es ahí de jazz encima del ritmo rudo y bailador que te pega por debajo, y estos contrastes, tío, que hacen esta música harto distinta y harto bonita, ¿vale? Zas, music se ha callado de repente. Pero lo que va a empezar ahora es The Tape, ¿vale? De Wolf Frank, que bueno, que quien haya indagado y ha buceado en esta generación musical lo va a conocer a la primera, ¿vale? Y quien no lo conozca y quien esté disfrutando de toda esta música de primeras, le felicitamos por haber llegado a esta parte del programa, porque si tus oídos te están diciendo hostia esta música, si sigues investigando, que sepas que esto no solamente es la punta del iceberg, son temas prácticamente cogidos al azar. Es una generación musical que merece la pena, ¿vale?, que trasnochar mientras la descubres. Electromagnética. Le falta un pelín de BPM, ¿vale? Llevamos últimamente los, bueno, buena parte de la música que hemos puesto hoy, pero la verdad es que es una música que está muy cargadita de BPM, es que es alta en BPM, ¿vale? Todo lo contrario de lo que pasa desde mi punto de vista a la música de calidad, es que baja un pelín de BPM, te deja disfrutar más de un golpe a otro. No, no, esta música es música de baile, subrayada y en negrita y en arial, ¿vale? Y así lo hace ver, ¿vale? Y aún siendo música de baile, teniendo baile, línea de bajo fuerte, encima tiene el derroche de criterio de por encima clavarte melodiotes para la eternidad, ¿vale? Y es lo que la distingue a esta música, pues es una música completa, ¿vale? Y bueno, a ver quién piense lo contrario. Bueno, es mi opinión. sonaba este de Tape, ¿vale? Como decíamos, un pelín de BPM no hubiese venido más. Si yo vas a ver, le subo un pelín más para seguir, para que tu oído, que sabemos que es un oído educado, pues no haya tenido este corte de ritmo, si me permites, ¿vale? Vamos a empezar a escuchar el Main Theme. Ya sabéis que mi inglés y yo no somos uno. Main Themes de Point Blank, que es otro tema clásico del Cerumen y que no podemos dejar de escuchar, ¿vale? Después de este Point Blank vamos a poner un extracto de una sesión que creo que debéis escuchar. Mientras tanto, aquí lo tenéis, Main Themes de Point Blank, Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a nuestro canal. Bienvenido, bienvenida a nuestro canal. Joder, tío, hostias, estoy solo en el estudio, os prometo que estoy moviendo los hombros y bailando sin levantarme tampoco, que tampoco estoy loco. Me cago en la hostia, qué bien me lo voy a pasar mañana, estoy convencido que va a ser una noche de ensueño musicalmente y por supuesto personalmente, porque yo solamente con ir con mi novia a Logarete ya me sirve. Pues cuánto más, y encima voy a coincidir allí con gente que sé que tiene buen criterio musical y por ende lo va a tener personal, ¿vale? Así que muy contento, que diría Cipriano Ronaldo. Que da asco verle. Bueno, el caso, que nos vamos por las ramas, ¿vale? Vamos a poner ahora un extracto de Steve Cook. Cop, con P, que acaba en P. Que bueno, pues parece ser que era uno de los DJs de la época, ¿vale? O así por lo menos me ha parecido verle por otro lado. Cuando le he buscado por YouTube a ver de qué palo iba, solamente había sesiones viejas de él y tal. Entonces, por tanto, podemos entender que lo que ha resaltado Steve COP, ¿vale? Nosotros no es en otra cosa que en... que en esto, en como DJ, ¿vale? Así que vamos a poner un extracto del cual ya nos vamos a despedir del programa, ¿vale? Un programa en el que, bueno, desafortunadamente solamente habéis escuchado en cuanto a voces la mía, y siempre que pasa eso, el programa sale bastante, bastante más aburrido de cuando están aquí el resto de la familia, ¿vale? Pero bueno, por unas circunstancias y por otras, Alberto Grifo se va hoy para Ibiza, el pájaro, ¿qué vamos a hacerle? Que se me lo pase muy bien. Redu no ha podido en el atasco, y aparte que, joder, que ya es tarde, son las 11 y mañana por la mañana tenemos que madrugar para irnos hacia Amberes. Así que bueno, tercer programa de Electromagnética de los 30 y pico que llevamos, donde no más que se escucha la voz de David el PCS. No obstante, ha sido todo un placer, porque el primer espectador de esta música he sido yo. Y nada más, que si no conocías esta música, la has descubierto gracias a Electromagnética, la hostia de contentos. Si ya la conocías, si la has vuelto a recordar gracias a Electromagnética, harto de contentos también. Muy buenas noches a todos, nos vemos en Amberes, Electromagnética. comentaros una cosilla así a mitad de sesión, ¿vale? A mitad de extracto de sesión, que se os olvidó de comentar. Esta sesión de Steve Cobb ha sido un exclusive mix para The Tunes, ¿vale? Para la fiesta de mañana, ¿vale? O sea, que no penséis que he cogido un extracto por ahí cualquiera. Es un mix que ha hecho aposta Steve Cobb, o sea que nos podemos hacer una idea de lo que puede sonar por allí, por lo menos mientras él esté a los mandos. Nada más, reitero las gracias por escucharos y Electromagnética. There is no other.